Sin Eufóricos. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Sin Eufóricos, el gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Cine Eufóricos Podcast, episodio 57. Bienvenidos, Karina Ramírez, Carlos Chávez y un servidor, Víctor Luna. Estamos listos, como cada semana, para hablar de los estrenos más relevantes de la cartelera comercial en cines y en diferentes sistemas de streaming. Carlos, Karina, ¿cómo están, compañeros? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Pues yo estoy muy feliz. Para mí ahorita estos días han sido como Navidad. Ya sabía yo. O sea, para mí esto es Navidad, güey. Estoy muy feliz, güey, con esta madre de Mandalorian. Estuve feliz el año pasado, que aunque tuve mis comentarios negativos acerca de la serie, que creo yo que lamentablemente siguen presentes en esta temporada, ya hablaremos, pero estoy muy feliz, cabrón. Es como Navidad, güey. Estabas ansioso porque llegara ya Disney Plus, así que pues bueno, hablaremos de El Mandalorian. También permíteme comentar, antes de señalar los temas que trataremos en este programa, pues comentar nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Instagram como @cineufóricos, igual en Twitter @cineufóricos, Carlos Cineufóricos en Facebook. Escúchenos, ya saben, en Spotify, iTunes, búsquenos en iVoox, en Archive, y ya saben, como siempre lo decimos, estamos en todas las plataformas en las que ustedes nos busquen. Siempre el nombre de Cineufóricos, sinónimo de calidad en lo que refiere a las noticias sobre cine. Y bueno, hablaremos de los tres capítulos que ya se estrenaron de El Mandalorian, la segunda temporada. Hablaremos de una serie española protagonizada por Luis Tosar. Estreno de Netflix, que es Los Favoritos de Midas. Hablaremos de una película animada japonesa que nos trae el mismo director de esta película tan aclamada titulada Your Name. Ahora una nueva cinta cuyo nombre es El Tiempo Contigo. Bueno, que no tan nueva, ¿eh? Es del 2019. Bueno, pero llega a cines, ¿no? Llega este año. Sí, llega apenas este año. También por culpa a lo mejor del COVID. Ajá. Hablaremos de un estreno también protagonizado por Gerald Butler, una de estas películas que no pueden faltar en el año de desastres. A ver, paréntesis. Karina, dinos, ¿te gusta Gerald Butler? Sí. Digo, porque es el actor de acción. Ya está medio rucay. Pero a Karina le gusta. Ya sabes que así me gustan a mí. Le gustan Sugar Daddies. Bueno, sí. Ya momificados casi. Qué asco, Karina, no pensé. Bueno. Pues así me gusta. Si me preguntan quiénes me gustan, casi todos pasan de los 60. Se estrenó Greenland, el día del fin del mundo. Y para terminar el programa, pues hablaremos un poquito de otro estreno de Netflix, una de sus primeras películas navideñas en la plataforma, que es Jingle Jangle, ¿no? ¡Santa madre! Película protagonizada por Forrest Whitaker. Pero, pues bueno, ¿qué les parece si iniciamos con algunas noticias? ¿Revisaron lo que anunciaron sobre la película Mujer Maravilla, que ya se esperaba para el 25 de diciembre? Y ahora resulta que va a llegar a la par a HBO Max. Y, decepción para los fanáticos que la querían solo ver en el cine. También va a estar en pantalla chica. Déjate la decepción. Ya esta noticia ya viene siendo muy repetitiva a lo largo del año, ¿no? Ya todas las le películas... Le siguen poniendo clavos al ataúd. Sí. Exacto, a eso iba. Eso es lo triste realmente, que le siguen poniendo clavos al ataúd del preciado cine como lugar. ¿Y qué así cosas, es? No, yo quiero llorar. Ay, es que esto de la pandemia, la verdad es que se ha afectado mucho y lo hemos visto en muchos estrenos de películas que se han tenido que ir a las plataformas y ahora esta, que ya se venía sospechando lo mismo. Y sí, sospechamos lo mismo de las demás. Y sospechamos de todas. De todas. Sí, de alguna manera lo preocupante pues termina siendo el papel de los cines, de los complejos cinematográficos, ¿no? Que a lo mejor estaban con la esperanza de que una película como Wonder Woman viniera realmente a darle un impulso a la taquilla hacia fin de año. Ahora realmente sin la espera total de decir que los fanáticos de este tipo de cine van a llegar a las salas, ¿no? Sin la seguridad de que no van a tener otra opción para verla en esas fechas, pues ahora la verdad es que sí se pone sobre la mesa la pregunta de si vale la pena seguir manteniendo esta modalidad, pues, de salas al 30% de capacidad, de cerrar a veces los fines de semana, de cerrar temprano, de abrir tarde, ¿no? O sea, todo este tipo de protocolos a los que nos ha obligado la pandemia, seguirá valiendo la pena mantener todo esto, todo este gusto de ir al cine. No, y lo más complicado va a ser que con el tiempo ver ya qué tan rentable es el negocio, cabrón, porque se les está yendo en picada. Porque mira, hay que tomar todo desde muchas perspectivas. Primero, aquí en México es uno de los países donde más barato es ir al cine. Sí. Uh-huh. O sea, en Estados Unidos un pinche boleto de cine te cuesta $12-$13, que estábamos Échale hablando matemáticas. De aquí son como casi $300. Exacto. $300. Solo el boleto. Entonces, bueno, imagínate aquí en México sin películas, sin gente, la gente metida en sus casas viendo Netflix, Amazon, Disney. Ahora, también otra cosa es que al parecer, como te habíamos comentado en episodios pasados, desde que pasó lo de, no recuerdo si fue lo de las brujas, uh-huh. que tuvo uh-huh. estreno simultáneo también, se rompió un paradigma de políticas que muchos años fueron muy, muy fijas, claro. y muy duras. ¿Qué pasó con Roma, de uh-huh. que es el ejemplo por excelencia? Que pues a Cuarón no lo dejaban estrenarla en cines, y él peleándose con las pinches cadenas, uh-huh. y las cadenas lo querían, que porque según su política la película tenía que estar 3 meses en cartelera para que saliera en algún en sistema de streaming. No contaban con que iba a llegar el SARS-CoV-2, exactamente, no sé qué. Exactamente. Y cachetada en la cara. Cambió todo, exactamente. Ahora no sabemos. Pasarán años hasta que sepamos tal vez cómo ahora se manejan esas políticas. Ahora ya, yo creo que ahora sí que las productoras dicen, tomen y hagan lo que quieran con la película, el primero que la agarre, donde primero la quieran poner. Sí. Donde ahora se venda más. Ajá, donde se venda más. Y hay que aceptar también que siendo que se va a liberar en streaming, pues eso da pie a pensar que mucha gente la va a terminar viendo pues en sus computadoras, y no necesariamente, y no es porque fomentemos este tipo de prácticas. En tus celulares, güey. No, qué feo. Es que así no se disfruta nada. Sí. Es totalmente Tú una vez dijiste un comentario, Víctor, con tu sapiencia, con tu sabiduría de siempre, tú como un gurú del cine que eres, dijiste un día que con el tiempo el cine como lugar se va a ver como algo de nicho, como algo para los que realmente gustan del cine, y no va a dejar de existir. Pero a ver, es como estas pinches tiendas que venden viniles, que se siguen comprando, porque hay un nicho que sigue comprando viniles y se seguirán vendiendo y se seguirán haciendo, pero no a la misma medida. Entonces yo sí creo que hay películas como lo fue Tenet, uh-huh. hay películas que sí hay que verlas, o sí se antoja verlas en el cine. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, también los cines a veces han recurrido al estreno de películas que ya se estrenaron hace muchos años y que tienen un éxito probado. Es como si ahorita volvieran a poner en cartelera, como lo hacen cada Halloween, por ejemplo, El Resplandor, o Nos traen El sexto sentido, uh-huh. no sé. Cinemex todo haciendo mucho eso, ¿no? Normalmente hace eso, ¿no? Pues sí. Ahora, por ejemplo, como un plus, pues Francis Ford Coppola también, en otro tenor, en otra noticia, pues anuncia el reestreno de El Padrino, tercera parte, película... Director Scott, película amada y odiada por igual. Sobre todo creo que odiada un poquito por la participación de la hija del director, Sofía Coppola, hoy convertida en una directora pues bastante apreciada. Pero pues Francis Ford Coppola... Directora de On the Rocks. Así es, viene Coppola con una película, su tercera parte, ahora titulada El Padrino de Mario Puzo, epílogo, La muerte de Michael Corleone. Andy, pues. Ah, dale. No, supuestamente porque en la primera versión... Michael Myers, La muerte de Mario Puzo o Michael Corleone. Supuestamente porque en la primera no pudo mostrar la verdadera visión que ellos tenían de la película, y no quedaron muy satisfechos con cómo se llevó a cabo el desenlace. Pero pues, ¿cómo puede ser posible si es cine de autor, Víctor? Exacto. O sea, ¿por qué no lo dejaron o qué? Ah, bueno, incluso si nos ponemos a revisar, pues ustedes sabrán ya que siempre ha habido, siempre hubo problemas, ¿no? Con el asunto de la producción del Padrino. A lo mejor después de que la primera alcanzó cierto reconocimiento, pues ya tuvo un poco más de manga ancha para el Padrino 2. Que mucha gente decía que el Padrino 3 era más capricho, ¿no? Que otra cosa, que... que tal vez no era tan necesaria. Puede ser, mira, la verdad es que a mí sí me ha gustado siempre, pues como, El Padrino 3. Prácticamente como epílogo del personaje, sí, pues tal vez sí era necesaria, sí, para conocer ya un final como tal y del, sí, personaje. Y si hay una nueva versión que le aporte a la película, la verdad es que estar sí, ahí en primera dan primera, muchas ganas de ver esa película. ¿Cuánto dura El Padrino 3, recuerdas? Unas como 3 horas. 4 horas, ¿no? Tres horas y media, tal vez, no sé. No, lleven palomitas, lleven café. Pero bueno, viene el estreno, se estrena también en diciembre. Y el próximo año se estrena otra película, a lo mejor no al nivel del Padrino, pero tan clásica quizá como la esa pongo al o nivel más. Del Padrino. Oye, Tommy Jerry, pues es Tommy Jerry. Sí, ¿no? Es mi infancia. Es una dupla clásica, ¿no? A mí el primer recuerdo que me viene de Tommy Jerry, güey, es el meme, güey, de Tom, güey, dándose el balazo a sí mismo, güey, con la escopeta. Sí. Para representar en Twitter a personas, güey, que tienen doble moral, güey. Quien te dicen una cosa y el día siguiente la otra y ellos mismos se dan el balazo. Bueno, pues ya salió el avance de esta película protagonizada por Chloe Grace Moretz. En un papel ahí muy, muy curioso. Ah, ¿no? Va a ser live action con... Sí. Es que yo no, amigos cinefóricos, yo no he visto el avance. Es primicia de cinefóricos. Víctor lo trae de primicia. No, Karina también vio sí, yo lo vi. El trailer, sí, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció el trailer? A mí me pareció muy bien hecho y me pareció muy curioso, por eso le comenté. Pero Karina, los Tom y Jerry como son CGI, me imagino. Pero sí, ¿se ven muy fieles a la caricatura o pues se está, ven extraños? Pues se ve. Yo creo que se ven muy fieles, se ven, ¿sabes? Se ven no, fieles. No, no los convierten en 3D así como... Ajá. Porque me vienen a la mente experimentos como los pitufos, güey, Garfield. Se ve diferente. Se ve. Esperemos que esté mejor. Pero mira, Scooby-Doo. Chloe Grace Moretz, aunque sé que es una de tus actrices predilectas. Tiene, ¿no?, un póster en su cuarto. que te agrada desde Kick-Ass, ¿no? Desde Kick-Ass. Aunque no tanto en la quinta ola. Pero definitivamente es una actriz que creo que atrae a bastante público. Incluirla en una producción como esta creo que va a vender bastante. Y pues ojalá que cualquier propuesta ahorita para película, el año venidero. Y esa película en la tómbola, güey, de sistemas de streaming, ¿dónde va a caer? Esa va para el cine. Yo ya no creo nada. No, yo tampoco. Ya no creo nada, amigos. La vamos a terminar viendo. Espérenla en Netflix. Yo digo, es más, lo vaticino desde el momento. Es casi lo que lo podemos apostar, que sí va a terminar en plataforma. ¿Tú sigue quién hace a Tommy Jerry? ¿Hanna-Barbera o algo así? Una madre de esas. ¿No son ya propiedad también de Disney? Porque todo es de Disney, cabrón. Disney ya compró todo. Porque también noticia de la semana, ya tenemos Disney Plus aquí en México. Hicieron su desmadre en México, güey, a las 12 de la noche. En el World Trade Center, güey, a las 12 de la noche, como si fuera pinche año nuevo, hubo espectáculo de fuegos artificiales. Wow. Con proyección en las ventanas del edificio. Sí. Lo que hacen para vender, güey. Y toda la gente emocionada. Y hubieras visto el Twitter toda esa noche el Twitter estuvo atascado de no, ya hay esto, ya hay aquello, y mi infancia, y ya voy a ponerme a ver esto, y no más, sacando y quejándose a la gente de que no están las temporadas completas de Los Simpsons, que fue la queja general. La queja fue esa. De los usuarios. Es que ¿Porque no, solo estaban las nuevas o qué? No, solo están dos. ¿Dos? Dos temporadas de Los Simpsons. ¿Y cuáles? ¿Las nuevas o viejitas? No, pues no. No, pero no, digo, no. Dos de 30, la neta sí. Dos de 30, bien chafa. Pues oye, no inventes, ¿a qué pues nivel te si quedas? Las 4 y las 5, todavía. Exactamente, todavía si fueron de las. Ajá. Hay que ver cuáles son. Yo tampoco desconozco cuáles son, pero sí sé que nada más fueron dos y que la gente se estuvo quejando de eso. Otra queja también fue que gente que lo compró, allegadas a mí, una amiga, me dijo, yo compré, ya lo compré, que no sé qué, y andaba. Que nos invite, que pasen la contraseña. Espérame, es que estaba primero ya muy mandándonos a todos al demonio, porque yo, la verdad, yo no lo voy a comprar, la fregada. Y ella estaba, a mí me vale que yo lo voy a comprar, y que no sé qué, total que lo compró, y ahora ella dice, decepción, todo lo que está aquí ya lo vi, excepto Mandalorian. Ya, o sea, voy a quedar nada más por eso. Es que también hay que entender que si tú contratas Disney es porque quieres ver toda la historia de Disney. O sea, también sería algo muy ingenuo abrir Disney Plus y esperar que todo sea nuevo y todo haya visto y tengan no sé, 30 películas nuevas, nuevas. Claro, claro. Ah, pues o sea, claro. Ahí es para ir a revisitar los clásicos, la historia de Pixar, todos los universos de las fases de Marvel. Para ver Soul en diciembre. Para, exactamente, y esperar los nuevos estrenos. Exactamente. Pues sí. Pero lo de hoy es el Mandalorian. Lo de Simpson, sí. No aguanta. Lo de Simpson, eso... Tampoco no se desesperen, van a llegar todas las temporadas, te lo aseguro. Aquí más bien tiene que ver con contratos ya establecidos con Fox y con las televisoras, sobre todo, que lo pasan aquí en América Latina, Estados Unidos. En cuanto terminen esos contratos, un año, año y medio, dos años, no sabemos. Pero en cuanto terminen, estén seguros que van a estar todas las temporadas de Los Simpsons en Disney. Y eso que quiero. ¿Pero y eso qué quiere decir? ¿Que los van a quitar de la televisión abierta? Lo más probable. ¡No! Porque, por ejemplo, todo lo de Marvel ya lo están empezando a quitar de las plataformas. En Amazon ya están empezando a quitar, en Netflix también. Entonces, y Disney va a decir, vengan, chepa acá, todas mis cosas. Exactamente. Ahora sí, como el niño, su balón, denme mi balón, me voy a maldito mi casa. Maldito Disney, te odio. Ya sé. ¡Te odio! Es del diablo, es del diablo. Disney es del diablo, lo acabo de comprobar. Mickey Mouse es del diablo, yo digo que es el diablo. Apenas lo termino de corroborar que sí es el diablo, váyanse a la fregada. Pero Mandalorian es una chulada. Bueno, esa es la excepción. Sí, la verdad. Y pues vamos con Mandalorian. Hablemos de Mandalorian, se estrenó, ya pudimos ver los tres primeros episodios de esta segunda temporada. Y pues arranca en donde nos quedamos, al final de la primera, ¿no? Otra vez tenemos a nuestro personaje, el héroe, ¿no? Mando. Mando. Ya por ahí en algún episodio ya se dijo su verdadero nombre en la primera temporada, pero el caso es que seguimos sus aventuras y todavía en compañía de Baby Yoda, ¿no? Ay, sí, qué ternura. The Child. ¿Sí? Es The Child a secas, o sea, Baby Yoda sí le pusimos todos, pero en la serie es The Child, The Child. El mocoso, el niño, el crío, el bookie. El vástago. El mocoso. El mocoso ese. Que es un desmadre ese, pinche mocoso. Oye, sí. Desmadroso, es lo que me gusta. Hay que comentar que vamos a hablar primero un poquito de lo que nos pareció esta segunda temporada, sin spoilers, ¿no? Y comentaremos cuando empecemos a señalar algunas cosas que ya son puntuales de lo que vimos en... De hecho, el equipo de edición que tenemos aquí trabajando en el cuarto de al lado como changos ahí en trabaje, van a poner un spoiler, así como el spoiler alerta, como esto de los sismos ahí en México para avisar, pues, tápense los oídos. Adoras el universo Star Wars. ¿Qué te pareció? Y que tú también de alguna manera tenías tus reticencias con respecto a la primera temporada. ¿Cómo recibiste esta...? O sea, yo sé que había una gran expectativa por entrarle, por hincarle el diente a estos capítulos. ¿Qué te parecieron? ¿Qué sabor de boca te dejaron estos capítulos? Lloró de la emoción. Yo lloré de la emoción. Me hice pipí en mis calzones, así de plan. Sí, cada vez que van a Tatooine, tú... Cada vez que van a Tatooine, yo siento que van a casa, es volver a casa. Chuchu, wee home. No, pues mira, la primera temporada mis quejas eran muy claras. Karina, Víctor, y me darán la razón con esta segunda temporada, que por un lado el fanservice y la emoción que le brindan al público conocedor, porque vamos a eso, lo de conocedor con los spoilers, es muy importante, pero el gusto que brinda este tipo de propuestas de series al fanático de Star Wars, pues es maravilloso, es volver al universo, es volver al mundo, es sentirse de nuevo en este universo de Star Wars, y eso no tiene precio. El fanservice no tiene precio, la calidad visual está de no manches. O sea, yo lo vi, yo no pude verlo en HDR 4K, pero dicen que hasta cada partícula de polvo sale del vehículo del Mandalorian se puede ver, lo puedes agarrar así de la pantalla, así, o sea, me recordó a Willy Wonka. Sí, dicen que está muy chida, pero a mí mis quejas, y eso no desfavorece la serie y eso no quita de que la amo y me encanta, es que a nivel narrativo sí parece, cada episodio parece capítulo de caricatura del sábado por la mañana, o sea, estructuralmente, porque la primera temporada y la segunda temporada es igual. Mandalorian llega al, no sé, aparece en el capítulo, tiene que ir a un punto B, Para ir al punto B, güey, se topa con pared, algún problema. La pared le dice, o la persona le dice, ok, te dejo pasar, pero hace un paro en esto. Mandalorian hace un paro, pasa y sigue, y saca un capítulo. Todos los capítulos sucede lo mismo y tratan exactamente de lo mismo. Sí. Es una mini aventurilla que le representa al Mandalorian un obstáculo para ir al siguiente escalón. Lo resuelve, hace amigos, lo resuelve. Como caricatura de sábado por la mañana. Sí. O sea, como esas, como los pinches Thundercats, güey. Que cada capítulo, güey, resolvían un problema y ya el que sigue. Se iban a dormir, el que sigue. Y al día siguiente tenía otro problemilla, una aventura más y el que sigue. Y el que sigue, sí. No está mal, está entretenido. Está y exactamente, y están bien contadas las aventuras. Yo le pondría a la serie las aventuras de mandadero. Del mandadero. mandadero, porque lo traen de mandadero. Sí, exacto. O sea, porque es, ok, ¿quieres esto? Hazme un paro en esto. ¿Quieres esto? Ve y tráeme esto. ¿Necesitas esto? Ve y tráeme aquello. O hazme un paro en esto. O ayúdame a matar a tal cosa, o a tal monstruo, o a tal esto. Y toda la primera temporada, y eso le daba a la serie una sensación de que no progresaba tanto. O sea, de que no me estaban dando, al menos en la primera temporada, no me estaban dando una verdadera progresión de qué es lo que realmente estaba pasando con el niño. Y sus poderes, su origen, todo, o sea, que extendieran más todo eso. O sea, pasaba capítulo tras capítulo y nada más veías cómo el Mandalorian traía el mendigo chiquillo de acá para allá, güey. Y no pasaba más. Pues no. O sea, sí te decían por ahí, de repente soltaban... comentarios de que no, si es parte de una antigua sociedad de Jedi, es que tenían este poder, pero no había más. Al menos aquí en esta segunda temporada sí se siente, la verdad, que va más para un lado. O sea, aquí ya se siente más palpable que de Mando, pues, quiere buscar a los Jedi. Tengo que admitir que algo que me fascinó de esta segunda temporada, desde el principio, desde los primeros minutos de que arranca, es esa esencia western que tenía de alguna manera, ¿no? Es lo que iba a decir, exactamente. El universo Star Wars, pues, definitivamente. Y creo que nunca lo había visto tan palpable como en este primer episodio de la segunda temporada. Que sin spoilers, la verdad es parece un episodio de una película del oeste. Sí, yo digo que che, Mando se quita el casco y aparece Clint Eastwood y yo no me sorprendería. Ya sé, yo esperaba algo así, más o menos. No, Dios, pero si es que está ahí duelos, clase. No, ¿sí? y déjate la segunda. En la primera, desde el primer capítulo, la primera escena es de Mandalorian entrando al bar este. Con la mano lista para desenfundar y viendo a todos feo. Sí. O sea, desde el primer minuto y tiene un ADN de western que no está chingoncísimo. Está chingoncísimo. Además, como tú bien lo dijiste, el diseño de producción, la música, todos los elementos creo que son muy fieles y creo que van a ser la delicia de los fanáticos totalmente. Porque creo que era algo que tú referías también en la nueva trilogía, que también lo discutimos en su momento, y que era apropiarse de todos esos elementos de la saga que hacen que el fanático realmente se emocione, pues, o sea, eso es ponerse a estudiar, el universo Star Wars y saber qué es lo que quieren. Ya iremos a eso con los spoilers. Karina, ¿qué te pareció? Una gran sorpresa para mí, que yo no soy fanática. Bueno, amigos, yo no soy fanática de Star Wars. Jamás las he visto completas. Las he visto, las conozco los personajes. Me gustan, pero no soy una fanática de corazón. Pero lo que tiene esta serie es que tiene una forma de contar cada episodio que te atrapa. Y a mí me generó una sensación, bueno, yo siendo mujer, me generó una sensación que no me generaba hace mucho una criatura. Desde, por ejemplo, no sé, ¿ustedes recuerdan a, no sé, la serie de los 90s, los dinosaurios? Con este muñequito. Esa misma sensación de querer tenerlo, de querer así como de meter las manos y, ay, mira, sí se puede tocar y lo puedes tener. O sea, a mí me gustó muchísimo el muñequito y no había entendido hasta apenas ahora que vimos. Que viste la segunda temporada. No había entendido el furor que causó el muñequito porque vi muchas cosas en Facebook, pero no entendía el boom hasta ahora que ya me tocó verla. Dije, no inventes, pues que sí. Otros muñequitos que me causaron la misma emoción que me causó este fue los Gremlins, el monito es, o sea, lo mismo, o sea, una cosa que quieres agarrar así tener. Sí, no por nada. cuanto salió la serie el año pasado y salió el merchandise. Sí, desde antes sí, que se agotó. Imagínate. Todo también, se agotó, güey, de pinche niño. Yo también niños, quiero uno. Yo quiero unos chiquitos. Sí, si sale uno por ahí, amigos, avisen porque yo quiero comprarme uno. Es un personaje encantador. Sí. De verdad que no puedes creerlo, lo encantador que lo plasman en la serie. Sí, una cosa sale, bella. Tomas un cariño. Sí, sí. Sin conocer bien la historia, porque yo no conozco bien la historia, sin conocerla bien, realmente es un personaje que te atrapa y que te engancha tanto a la serie que la quieres seguir viendo nada más para ver qué va a pasar con el chiquillo ese, si va a llegar con los de su especie o no va a llegar, qué le va a pasar. No, y Pedro Pascal. Uh-huh. O sea, es impresionante cómo no le vemos la cara nunca. No, ya sé, qué desesperación. Qué actuación, güey. Sí. Qué actuación. O sea, qué diálogos, güey. Sí, qué diálogos, güey. Sí, sí. Bueno, pues ya veremos, y iremos a los spoilers, güey. Pero hay una parte, güey, donde llega con Timothy Olyphant, uh-huh, y le dice: nada más uno de los dos va a salir de aquí, cabrón, con la armadura. Ajá. Y esos diálogos de western, uh-huh, o sea, de western de pelea de cantina. Sí. O sea, los hizo con un aplomo Pedro Pascal que está muy chido. Sí, el personaje está muy chido. Esperas ver quién es el que va a recibir el primer balazo y sí. Te quedas ahí. Ahora, creo que sí, están todos estos elementos, está el diseño de producción, está el guión, es un guión trabajado, pulido, sí, pulcro, ¿no? Creo que Jon Favreau está haciendo un muy buen trabajo. Jon Favreau y Dave Filoni. A pesar de que, pues, uno no los tiene realmente como referentes del universo Star Wars, quizá ahora, ¿no? Pero al menos cuando yo pensaba en George Lucas, yo no lo asociaba directamente con, por ejemplo, con Jon Favreau, ¿no? A lo mejor es el nuevo Star Wars, es el Star Wars disneyficado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero, y en ese sentido, perdón, Karina, uh-huh, nada más quiero señalar que creo que, como tú bien lo señalabas de la primera temporada, creo que no deja de tener este carácter episódico, un poquito... Como de mini película, sí, cada uno. Y de alguna manera también un poquito simplón, ¿no? Creo que no elabora demasiado en los conflictos o las tramas. Son muy simples, pues. Sí, pues de caricatura de sábado por la mañana. Hay un problema, ajá, que hay que resolver y no hay mayor... No hay mayor profundidad, a lo mejor, en el asunto, en los personajes, exacto, no sé. Exacto. Sí, pues ese episodio de los Thundercats por la mañana en sábado, o sea, tienen un conflicto, van, lo resuelven y ya. O sea, se lo resuelven. Se acabó. Karina, ¿ibas a decir? Mi punto de vista, bueno, cuando empecé a ver la serie es... Al yo creer que era Star Wars, algo que para mí podría ya estar demasiado desgastado porque son muchas películas, me llega a sorprender que se reivindiquen otra vez y hagan algo que realmente te atrape, aunque no seas fanático, te atrapa. La verdad, te atrapa y es donde las cosas funcionan. Bueno, es que Star Wars es una propiedad intelectual que tiene un universo extendido. Ya vamos, spoiler alert. Iremos a la parte de los spoilers, si les parece. Pues sí, nada más señalar a lo mejor que en general, ajá, creo que vale la pena checar. Sí, vale mucho. Creo que la serie es entretenida, arranca con mucho brío y no te suelta, definitivamente. Sí. Tiene personajes entrañables, que creo que es algo que se extrañaba mucho en este universo. Digo, uno puede pensar en Jar Jar Binks y decir, por Dios, no quiero más personajes extraños en esta saga. Pero creo que supieron delinearlos muy bien. Creo que en ese sentido, creo que cumple y con creces y vale la pena checarla. No sé si vale la pena contratar Disney Plus para ver The Mandalorian, pero pues si tienen vale un amigo... Vale la pena pagar un mes, vale la pena pagar 120, ajá, pesos para verla. Yo para estoy verla. Pensando en pagar los 120 pesos para verla a 4K HDR. Perfecto. Wey, de nuevo. Es que como tú lo dices, o sea, es un lujo que vale la pena ese sentido por ese valor de producción agregado, ¿no? Que tiene esta serie, esta saga. Pues se ve que hay inversión, se ve que hay... Hay calidad, hay calidad. Mickey Mouse tiene dinero. Sí. Ahí sí nos lo dejó bien claro que sí tienen que invertir. Sería el colmo que no se viera bien, pues, esta serie, pues. Nada más. Están usando una nueva tecnología de los... Te había comentado una vez, uh-huh, el Unreal Engine 5 es nuevo. Es nuevo y lo están utilizando aquí para los efectos especiales. Entonces ya es el futuro de los efectos especiales esto. O sea, ya son tecnologías, están usando una tecnología ya nueva que va a regir, pues, del cine a lo largo de los años venideros. Y pues, ¿this is the way? ¿This is the way? Quieres comentar algo con spoilers, Carlos, pues adelante. Ah, no, sí, bueno, a partir de aquí, pues, te traemos, no sé, comentar yo nada más los tres. Claro. Porque pero ya, si quieres empezar aquí, tú con los spoilers. Ah, no, los spoilers, como entrada a los spoilers, lo que tú mencionabas acerca de Jon Favreau y de Filoni. Jon Favreau, pues todos lo conocemos como el padre del universo cinematográfico de Marvel. Es el creador. Gracias a él existen las películas de Marvel, prácticamente. Es director de la primera y segunda película de Iron Man. Este, Dave Filoni es también co-creador de la serie. Él se ha encargado de llevar a la pantalla chica todo el universo extendido, güey, de Star Wars, con un par de series, que es Rebels y Clone Wars, que son animadas, que son clásicos para los fanáticos. O sea, son series muy valoradas por los fans, tienen una muy buena calificación, muy buena crítica, son grandes series. Perdón que te interrumpa ahí. ¿Crees que hay una obligación por parte de los estudios a la hora de incursionar en estos universos de entroncar estas nuevas producciones con otras producciones como esas animadas, por ejemplo? Porque eso pasa aquí. Ese es el punto. O simplemente es como el juego de los easter eggs, pues, o sea, de guardarle algo para el fan, alguna cosita. Sí, porque si te das cuenta, por ejemplo, Karina, tú me imagino que tal vez, y no estoy diciendo que, porque tú misma la dijiste, no eres fanática de la serie, tal vez hubo muchos easter eggs que se te pasaron y aún así la disfrutaste. Sí, la verdad sí. Entonces, me gustó mucho. Cuando el easter egg o la referencia no evita que la gente, pues, que no sabe tanto, lo disfrute, creo que está bien, güey. Porque mira, te comentaba, este par de muchachos, cuando yo, JJ Abrams, te lo comentaba en la semana, Víctor, se empezó a hacer cargo de Star Wars en el episodio 7, 8 y 9, bueno, 7 y 8, 7 y 9. Todo el mundo estaba diciendo, no, va a estar bien chido, porque todo el mundo sabe que JJ Abrams es muy fanático de la serie, entonces la franquicia está en buenas manos, en manos de un fanático. No manches, güey. JJ Abrams es un idiota, es un ignorante, güey, en comparación de Dave Filoni y Jon Favreau, güey. Ellos sí, de verdad, sientes que son los verdaderos fanáticos y conocedores, güey, por el nivel de easter eggs, güey, de referencias que le están metiendo a esto, güey. Perfecto. O sea, es, de verdad, hay una parte, güey, donde matan a la, al, que es como una serpiente, un dragón. Ah, sí, es como un dragón de la tierra. Y al final, güey, al final, entran los moradores de las arenas, güey, y están como destazando el cuerpo y sacan como una... Una bola. Es una perla. Es una perla. Esa madre, güey, hay novelas gráficas dedicadas nada más a eso. A la pura perla. A la pura perla y a la búsqueda de esa perla. Con razón. El personaje de Timothy Olyphant tiene una novela para él solo, el puro personaje. Entonces la aparición de Boba Fett, güey, del actor, güey. Claro. O sea, los fanáticos lo ven y dices, tú, güey, no mames, no estaba muerto, y aparte trajeron al actor, güey. Ya sé. Entonces son una serie, el episodio 3, güey, cómo termina cuando le dicen que es Ahsoka Tano, güey, la Padawan de Anakin, la que tiene que ir a ver. Entonces son cosas que el fanático las escucha y dice, no mames, o sea, no... O sea, son mind-blowing, güey. O sea, te vuelan la mente, güey. O sea, son otro pedo, güey. Sí, y que además funcionan muy bien. O sea, están integradas a la trama, pues. O sea, no se ven forzadas como este recurso que podría verse barato, verse gratuito, ¿no? Como de incluir referencias solo porque sí, pues. O sea, realmente están integradas a un universo propio, ¿no? Un universo nuevo, creado, como ya dijimos, con los códigos originales del género. Hasta podríamos decir que George Lucas debería estar agradecido de alguna manera con estos creadores, con Jon Favreau, por ejemplo, de ser fiel a su universo, ¿no? De alguna manera. ¿Tú qué sentiste, Víctor, cuando viste los X-Wings? ¿O qué sentiste cuando viste a los Yaguas, a los moradores? ¿Cuando viste al Mandalorian hablando el idioma de los moradores, güey? Ya sé, es una cosa, muy curiosito. Es una cosa muy, muy, muy curiosa, sí, definitivo, sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, muy bien pensados. Cuando hablan... Es en esta temporada cuando hablan de la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte, sí, cuando dicen, ¿no? Sí, es aquí. Que es, yo creo que es precisamente con Timothy Olyphant, ¿no? Sí, es creo. Con Timothy Olyphant. Que me resultó también curioso. Que él cuenta que cuando destruyen la segunda Estrella de la Muerte es cuando llegan a ese pueblo a hacerla de pedo y matan a todos, cuando se arma la balacera. Y este Timothy Olyphant alcanza a escapar, se encuentra los Yaguas y consigue la armadura de Boba Fett. Sí. Ahí lo explican muy bien. Ahí lo explican muy bien, exactamente. Que sí. Mira, no sé a ti qué te pareció Timothy Olyphant, pero yo la neta... A mí me encantó. O sea, yo ni me acordaba, porque seguramente lo había visto en los créditos antes de que se estrenara esta temporada. Pero desde que lo vi caminar, dije, este cuate de algún lado lo conozco. Es que tiene una forma muy peculiar de caminar, sí, ¿no? Sí. Cuando entra sí. a la cantina, ¿no? Sí. O John Leguizamo, que sale en el primer capítulo, que es el cuando llega como al lugar donde están, que hay como peleas, que tienen como un coliseo de peleas, uh-huh, en el primer capítulo. Ah, yeah. Y que le dice, hay que apostar, apuéstale, ajá, antes de hablar. ¿Para qué hablar de una vez? Hay que apostar. Uh-huh. Él es John Leguizamo, por ejemplo. ¿Al que deje colgado? Ajá. Sí. John Leguizamo. Hay capítulos dirigidos por la hija de Ron Howard, por esta Bryce Dallas. Órale. Carl Weathers va a dirigir el próximo capítulo, el del viernes, por ejemplo. Órale. Vayan a verlo. Entonces, hay muchas cosas ahí, que hay muchas manos ahí interesantes. ¿Y qué les parece el niño? Y el niño es algo a mencionar. Ay, ¿eh? Sí. El humor negro. Comiéndose las crías de la rana. Ya sé, yo así de... Denle un manazo a ese chiquillo. destruyendo la especie de la pobre señora, que eran sus últimas esperanzas de vida. Oye, ¿qué te pareció la referencia a Aliens en ese capítulo? Oh, sí, estuvo muy buena, ¿eh? Sí, estuvo muy... Dije, ¿qué es esto? El arañerío ahí, a mí se me dio cosa. Por un momento pensé en Aliens y después... A mí me pasó Harry Potter por la mente cuando... ¿El Señor de los Anillos? Sí, pero esas arañas ya aparecen en el universo extendido, son conocidas. Sí, te digo que la serie bebe de todo el universo extendido y en chillido. Entonces, para un conocedor, pues no manches, es parque de diversiones la serie. Sí, está muy bien hecha. Está muy chida. Sí, o sea, la verdad es que es muy ágil, la verdad. Sí. Cada capítulo, como ya bien lo comentaron, es una aventura diferente, pero vale la pena el viaje, pues. O sea, uno empieza a ver el episodio y te atrapa, pues. Dices, a ver cómo le va a hacer para solucionar eso. Sí, el episodio donde llegan a este planeta que es como de pescadores. Uh-huh. Ajá. Toda la parte donde se encuentran estos tres Mandalorians, uh-huh, que se quitan el casco. Uh-huh. Estos tipos que tienen como cara de Pirata del Caribe, güey. Sí, sí. Todo está muy chido, güey. Todo vayan está a verla, muy chido. Vayan a verla, vale la pena. Sí, vale, sí, mucho, sí, la pena. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena verla. Y pues, Víctor, ¿qué más tenemos? Bueno, pues ahí queda Mandalorian. Hablemos ahora de una película animada japonesa, estreno en cines, que es El Tiempo Contigo. Una película que creo que... Ah, no. Antes del Tiempo Contigo, ¿quieres hablar de los favoritos de Midas? Ya lo sé. Sí, sí, sí. No, Karina, ya te estaba echando los ojos, oye, de pistola. Ni inventes. ¿Ya? Estás brincando lo que sí estuvo padre también. Ay, entonces, vamos a remover del puesto de ceremonias. Está perdiendo. Yo ya iba a dejar los favoritos de Midas ya para otro asunto. Oye, favoritos de Midas, Víctor, cuando la propuse para el programa, yo lo primero que me fijé y que me atrajo fue nuestro amigo Luis Tosar, el actor, el protagonista, actorazo, ese señor. Todas las películas que hemos visto de él, a mí me han gustado, sobre todo la personalidad que tiene el señor. Sí, este, así de frío, calculador. Qué buen actor. Sí, nada más yo le quitaría la barba. Es bueno, sí, atrapa. ¿A ti no te gusta? No, a mí. O sea, yo le quitaría todos los kilos de barba que trae y bigote. La parte donde la periodista le pregunta, ¿cómo me dicen ahí en el periódico? Ajá. Me apodo. Y le dicen de un cómico, ¿no? Que tiene cejas de azotador. Dice Groucho, creo. Groucho. Sí, pero no, bueno, no. ¿De qué va Los Favoritos de Midas? Está adaptada de un texto, al parecer, de Jack London, ¿no? De principios del siglo pasado, me parece. En la que, bueno, ahora se desarrolla en el Madrid actual, en donde un empresario... Prepandemia. Pre-pandemia. Un empresario que acaba de heredar, ¿no? De chiripa. De pura suerte. Presidencia de su empresa. De repente recibe unos mensajes, al parecer de un grupo terrorista, ¿no? Que lo compelen a pagar 5 millones de euros. 50 millones. 50 millones de euros en partes, ¿no? Le dice. O le dan la opción de evitar muertes pagando a bonitos de 5 millones. De 5. Sí, pero le dicen que de no aceptar sus condiciones, ellos van a matar a una persona al azar, ¿no? Desconocida para él, no tiene nada que ver con él. Ajá. Así es, entonces ahí es donde empieza, ¿no? A plantearse pues los dilemas que irá siguiendo la serie. Porque es curioso que esta sociedad, se hacen llamar los favoritos de Midas. Dejan claro que con su familia no se van a meter, al contrario, lo ayudan. Claro, claro. Al contrario, exacto, están interesados en mantenerlo como pues el presidente de este, de este corporativo periódico, de medios. Porque no hereda la presidencia, hereda una herencia. Sí. Uh-huh. Que para él, él se siente conflictuado por esta herencia, porque el hecho de la herencia le significa pues tener más responsabilidades, tener menos tiempo para su familia, uh-huh, su hijo. Tiene un conflicto allí. Él hay un momento donde se suelta a llorar diciendo que él no quería la herencia. Sí, bueno, la película, ajá, creo que tiene varios arcos argumentales, sí, ¿no? Uno de ellos pues es el de este grupo, esta organización, el grupo Malvar, que él preside, ¿no? Uh-huh. Que no están tan de acuerdo con que él haya, ajá, recibido esta herencia. La también otra está es la historia de su familia, ¿no? De su una, la un historia matrimonio, de la periodista y la historia de la crisis, periodista, ¿no? Ajá. Su familia es pues él está divorciado, tiene un niño, un hijo que pues de alguna manera como que ya no hay una muy buena relación. No lo pela. Y además hay una periodista que es parte de su misma, de su mismo grupo empresarial, pues tienen un diario, ¿no? Que se llama, uh-huh, El Observador, no sé qué. Que tiene una noticia bomba, pues, de un asesino ahora que quiere reivindicarse exactamente, ¿no? En Siria, ¿no? Que al parecer fue financiado por un banco que es de los propietarios de ese periódico. Sí, ¿no? Entonces ahí se desarrollan todas esas tramas, todos esos conflictos desde el primer episodio, pues. Que la serie intenta, como tú me habías dicho, Víctor, la serie se maneja en estos tres arcos. La bronca de Siria, ajá, la bronca de su herencia, sí, y la bronca de Midas, güey. Ah, y el aspecto Midas romántico de la periodista también, sí, que le dedican bastante. Sí, le dedican bastante, pero en su mayoría es esas otras cosas, lo del chantaje de Midas, uh-huh, lo de la cuestión de Siria y del periódico, la noticia, ajá, y de su herencia, exactamente. Uh-huh. Yo siento, no sé ustedes, amigos, que al final siento como que no terminan de conectar todo de una buena manera, güey. Llega un momento en el que ya se te olvida lo de Siria, por ejemplo. Ajá. Llega un momento en el que lo de Siria, lo de este tipo que... Porque después aparece que se... ¡Ay! Bueno, ya aparece ahí. Aparece que... Porque después aparece que... Bueno, a lo que me refiero es eso. Que siento que son varias cosas que están ahí tocando. Y de repente sientes que al final, más bien realmente, la serie trata del chantaje y de la cuestión policíaca, de investigación, uh-huh, acerca de esta sociedad, los favoritos de Midas. Uh-huh. Por ahí, lógicamente, aderezado con la historia romántica de este tipo, con la periodista, y su cuestión familiar. Pero siento yo como que no hay un... Yo hubiera esperado que al final, pues, como que todo se... Convergiera en una sola cuestión y todo se cruzara al más puro estilo de Arriaga, cabrón, así, güey. Dijeras tú, oh, no manches, los favoritos de Midas tienen algo que ver, güey, con lo de Siria o con este señor que mataba. ¿A ti qué te pareció, cariño? Mira, a mí me pareció que está bien contada, cada situación está bien contada, pero sí concuerdo con Carlos en que esperamos el momento en el que todas las cosas se unan y no ha pasado, o sea, realmente no pasa que se unen bien, que embonen cada una bien. Y te sorprendan. Y que te sorprendan, porque los primeros capítulos te tienen así como de a la expectativa de que va a pasar, no inventes, o sea, lo van a quitar de donde está, quién más va a morir, ajá, no, o sea, te tienen a la expectativa y de repente nada, o sea, todo como muy lineal. Uh-huh. Las actuaciones me parecieron bien, uh-huh, y nada más la del niño, ¿no? Tiene buenos personajes. El personaje, sí, del detective, el viejito, sí, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy, sí, bueno, está pero muy yo bueno. Siento que está en el tenor del pues, sí, del cine español, pues. Exacto. O sea, sí, está muy en el tenor de las telenovelas españolas, de todas las películas españolas que hemos visto en los últimos, sí, cuando, años. Cuando la serie se carga sobre el arco narrativo del romance de este tipo con la periodista, uh-huh, toda esa cuestión de que la anda rogando, güey, uh-huh, le lleva el celular. Uh-huh. Mira, te traje un celular. Ay, porque es que el tuyo no funciona. Cuando se empieza a meter en esas ondas, sí se siente como telenovela española. Sí, sí se siente. Si le hubieran quitado esa parte, ni siquiera hubiera hecho falta. Es que yo no puedo enamorarme de ti porque eres mi jefe. Ah, es que ya sé. Y al gato ya, es que ya supe que ya no eres jefe, ahora vengo contigo. Hagamos el amor. Hubieran quitado esa parte, mejor lo hubieran explicado bien lo del Siria o lo de los favoritos de Midas. Porque cuando la serie se mete en la cuestión policíaca, de tensión, de todo esto de que ya va a llegar el siguiente asesinato. Ay, esa parte está muy buena. Todas esas partes cuando te tiene como en la orilla del asiento, la serie lo hace muy bien. Sí. Y extrañas que extienda más todo eso porque sientes que son pequeños momentos nada más. Sí. O sea, sientes que realmente la cuestión de tensión dura muy poquito y quisieras más. Güey. Sí, y es que creo que es uno de los defectos de los que peca más la plataforma, ¿sabes? Creo que están produciendo... A destajo. Produciendo a destajo. A mí me parece que Netflix está así. Pero también están abusando mucho del formato de las series o de las miniseries. Pues, por ejemplo, esta película, muy bien... Esta película, esta miniserie podría haber quedado muy bien en una película de 2 horas, ¿no? O sea, creo que hay un montón de... Creo que se cocina lento y para mal. O sea, creo que la película podría resolver algunas cosas o mantener la tensión, la serie. Es que, amigos, volvamos a eso. Es que sí hubiera estado que mejor como película, sí, por eso. Y hubiera podido mantener esa tensión que pierde en momentos puntuales y si hubiera reducido su duración, la verdad. O sea, y hay cosas que la neta a mí como que no terminan de convencerme. O sea, por ejemplo, que cada vez que el personaje de Tosar, ¿no? Recibe... Víctor Genovés. Hey. ¿Qué nombre? Genovés. Señor Genovés. Señor Genovés. Somos los favoritos de Midas. Que cada vez que les manden una carta, ¿no? Él la lee en voz alta y con ese tonito, no sé, como que me saca, de mis casillas, ¿no? O sea, neta. Te ganas de llegar a jalarle las cejas a Tosar, güey. Jalarle la pinche barba que tiene. O sea, están proponiendo dilemas muy interesantes, ¿no? Es gente que no conoce, él va a pagar, no va a pagar, o sea, el conflicto, ¿no? Uh-huh. Además, el otro asunto de por qué voy a apoyar un reportaje que entra en conflicto también con mis intereses, ¿no? Exacto. No, también lo que no me quedó muy... Hay cosas ahí como que están, como dices tú, hacen que se alargue la situación, como todo eso de lo del chofer, güey. ¡Ay, sí! Bueno, ¿esperas que sea algo más, güey? Sí, esperaba, yo de verdad esperaba que fuera algo bueno. Ya lo vas construyendo, ¿no? Y resulta que nada más porque se metía con su novia a la casa, a fanfarronear. No, te quedas. Y sí, y la serie tiene sus fallas narrativas de guión, un buen. Por ejemplo, en la muerte del... Bueno, si quieres comentar algo, spoiler ahead. La muerte del manifestante. Sí. Nunca dicen que se murió, güey. No. No dicen, güey. Siempre nomás lo ves caer y después a la hora de la investigación, sería algo lógico decir, mames, este cabrón se murió de un balazo y a partir de ahí hacer la investigación o se murió de un golpe, hay que ver quién lo golpeó. Pero nada más dicen que se murió ya, güey. Y ya se le pone el mártir. Se murió ya, entonces no explican por qué se murió. También, spoiler, la serie concluye de una manera más bien cínica, a decir verdad. A mí me faltó el último capítulo. Hay una especie ahí como de giro de tuerca, si quieres, en la resolución del conflicto. No digas el final, porque no lo he visto. Yo tampoco he visto el final. No lo voy a decir, pero digamos que el elemento que me parece más atractivo desde el principio para la serie y que lleva el nombre, ¿no? De este elemento. ¡Me spoileaste, ¿no? Víctor! Asunto de los favoritos de Midas, siento que es un elemento que al final no termina de cuajar, ¿sabes? Creo que es un elemento eso sí está que queda bastante como volando. A lo mejor, ese es mi punto de vista, ¿no? Ustedes me hubiera gustado que ustedes. Y como yo no confío nunca en tu punto de vista, Víctor, pues. Entonces tal vez te encante. Y pues bueno, la verdad es que, ¿ustedes qué dirían? ¿Vale la pena echarle un vistazo? Nada más quiero saber si a Karina le gustó Tosar. ¿Te gustó Tosar, Karina? Pues sí, pero sin la barba. ¿Sin la barba? Sin la barba. De hecho, en muchas películas sale sin barba, ¿no? Sí. Es más normal. En la de... Hay una... Esta que vimos una vez tú y yo, del tipo que se mete a la casa de la muchacha. Uh-huh. Esta, mientras duermes. Sí. Ahí sale sin barba. Creo que sí. La tendré que ir a ver porque tanta barbería me distrajo. ¿Sí? Sí. Está muy... Su barba está caricaturesca, ¿no? Está como que la pintaron. Como parece que se la pintaron. Sí. No, espérate, güey. Parece que se la pintó con Just For Men. Sí, así me dio la sensación. Y las cejas también. De que las hago todo se lo pinto con Just For Men. Pues mira, yo creo que vale la pena echarle un vistazo al primer episodio. Sí. Y ya si usted siente que atrapa, que vale la pena, pues seguirla viendo. Sí atrapa, güey. Sí atrapa, sí. Y sí es un buen entretenimiento. Es que sí atrapa el primer episodio para mi gusto. Pero al principio el segundo, yo la neta, yo estaba tratando de dejarla de ver. Pero sabes, ahorita mencionabas acerca de esta diarrea que tiene Netflix, güey, con todo lo que saca, güey. Que saca así, güey, diario. Te metes a Netflix y hay 20 cosas nuevas. Ya no sabes ni qué ver. La neta se agradece que sean miniseries. Se agradece sí. que sean productos cortos que tú igual te los puedes echar en dos tardes, una tarde, güey. Así pues para los atascado. Que son fans de colgarse con así con las series, güey, pero porque no. También a mí, yo agradezco que no sean ideas, güey, que quieran colgarse de ellas para dos, tres, cuatro temporadas. Que ya llegó bueno, un momento eso también. Ya basta. Ya sería sí. peor. Ya sea peor, la verdad, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí quedan los favoritos de Midas. ¡Joder, tío! Si quieres, ve a verla. Hablemos del tiempo contigo. Ahora sí. Ahora ¿contigo, sí, Víctor? Ahora sí, hablemos de... Me quiero mucho. Del tiempo con ellos, nada más. Hablemos de una nueva película animada del creador de Your Name, ¿no? Una cinta muy metida en el... Que fue un fregadazo hace dos años. La animación japonesa, como cualquiera se la puede imaginar, la verdad. O sea, sí. A lo mejor hay un gran cuidado en los detalles en esta nueva película. ¿No? Severo, quizá eso es lo que a mí me pareció más rescatable. Los japoneses son obsesivos, güey, sí. del detalle. Obsesivos, compulsivos. Hay secuencias, sobre todo las que son en interiores de casas, güey, que hasta puedes ver hasta el mínimo sí. detalle. El detalle del, no sé, del adorno, de la, del muro. Cuando del... están cocinando, güey, hasta puedes ver cada granito de arroz. Ya sé, que hasta se te antoja lo que están cocinando porque se ve muy, muy, muy. Es que los japoneses, o sea, desde la escuela de Miyazaki, güey, todo eso, no, los japoneses son los maestros de la animación 2D. Sí. O sea, visualmente está muy, muy, muy bien hecho. Tengo que admitir que a mí la película me resultó un poco confusa desde un principio. No sé si a ustedes la trama, si pudieran ustedes explicar de qué va la película. Es que sabes por qué tal vez se te hizo confusa, Víctor, porque trae la narrativa japonesa de anime. Entonces, sí, voy a hacer un poco ahí confuso. Mira, la película va de lo siguiente. Tenemos un niño que viene escapando de su hogar, o sea, escapa de su hogar sí, porque sí. está harto de estar en su casa, en lo una suponemos, isla. ¿No? O sea, Tokio. El niño sale de lo una... Suponemos. ¿No? Que va solo, buscando respuestas buscando en Yahoo Answers. Llega a Tokio, lo primero que hace es sorprenderse de lo enorme que es Tokio, del cambio de su pequeña localidad de la que viene escapando. El niño se escapa. Es un adolescente típico, 16 años, ¿no? Se escapa de manera ilegal, o sea, se escapa, huye de su casa. Que después lo veremos en la película. Se escapa, llega hasta Tokio, empieza a buscar trabajo. Nadie le da trabajo porque no tiene papeles, es menor de edad. Hasta que en un barco conoce, cuando va llegando a Tokio, conoce un señor, un sujeto que le salva la vida en una tromba y que cae. Y le dice, si pasa algo, te doy mi tarjeta y pues márcame, sí, yo te ayudo, búscame. El señor este está a cargo de una pequeña revista ahí en Tokio que se dedican a, como él mismo lo dice, de poca monta para entretener de la manera más baja a los lectores con historias de leyendas urbanas, ocultistas, sobrenaturales. Entonces, le da trabajo como pues ayudante, como editor, escritor, investigador, periodista, cocinero. Lo que sea. Y se va con su sobrina, que vive con él, y van a investigar con una viejita ahí que les cuenta la leyenda de la chica del sol. Que son personas que tienen la capacidad de controlar el clima. Entonces, la serie te plantea un Tokio que ya tiene varios meses con la problemática de las lluvias que no cesan. Entonces, este niño conoce, por azares del destino, a una de estas niñas, con la cual deciden juntos emprender un negocio en línea, porque los dos están desempleados. La niña acaba de... huérfana, ¿no? Es una huérfana junto con su hermanito, y deciden poner una página que dice así: quitamos la lluvia de tu evento para que tengas tu evento chido y cobramos 5,000 yenes, que son como $50 americanos. Y pues ahí, a partir de ahí se desarrolla una historia de amor entre estos dos personajes. Le hubieran quitado esa parte. Grant es muy encantadora. Ustedes dos están muertos por dentro. Ridículos. Ustedes dos son unos amargados. Me hubiera puesto sangre y caratazos. Que empiezan a cantar en una película, yo me acuerdo de Karina, que dice: los odio a todos. Aquí no pasa eso tanto, güey. Sí hay canciones, sí. Pero están como soundtrack. Sí, ahí eso sí se agradece que no haya sido todo cantado, porque si no, qué tortura. Porque los japoneses, ese tipo de películas no son de eso. No, eso es más bien como occidental, Disney y todo eso. Sí, ese es otro, harina de otro costal. Pues sí, creo que esos son sus mayores, bueno, yo no voy a llamarle defectos, porque veo que a ustedes les fascinó la película. A mí se me hizo encantadora. A mí me gustó, sí me gustó. La idea es interesante. Sí. Tiene cosas interesantes, visualmente también. Ahora sí que el capitalismo del clima. Oh, sí, eso me sonó a ¿cómo se dicen las sociedades secretas esas que dicen que manipulan todo? Ah, porque a la parte donde dice vamos a hacer dinero con el clima. Ay, eso me sonó a peligro. Sonó a peligro. No, la verdad es que creo que es otra de esas películas que para quien gusta de este tipo de animación, o para quien es fanático de animación japonesa, o a quien le haya gustado Your Name, ¿no? O sea, creo que esta película la va a disfrutar mucho. Inclusive aunque no la hayas visto, porque yo no he visto la de Your Name y aún así me gustó mucho. Your Name lo que tiene es que sí es mucho más empalagosa. Uh-huh. Sí cae mucho más en no sé ustedes si han visto animes, películas japonesas, sobre todo que tocan temas de relaciones interpersonales. Normalmente los japoneses son muy tirados a que a la hora de que dos personajes masculino y femenino se están conociendo, es mucho de la vergüenza, de que les da son pena. Muy tímidos. Muy tímidos. Son muy tímidos. Todo gira en torno a la timidez, a que se sonrojan. Y a mí eso. Todo es un aspaviento. Y a mí siempre eso en la narrativa japonesa siempre me ha molestado. Sí, nunca. Siempre hay cringe. Siempre me dan ganas de llegar y decirle al morro, pues ya dile que te gusta, cabrón. Pues ya, al grano. Porque hay una parte donde la niña le dice, me estabas viendo. Ajá. Yo te estoy viendo. Pues dile que le estás viendo, que te gusta, chingada. Y ya, pues cuál es el pinche problema. Bueno. Pero es parte de la idiosincrasia japonesa. Es parte de una idiosincrasia. Se entiende. Your Name sí es más castrosa en eso, sí es más empalagosa. Y Your Name trae. Las dos concuerdan en ese sentido fantástico, de ciencia ficción, fantástico, uh-huh. de mitología, en el hecho de que en Your Name cae un meteorito que hace que dos conciencias se unan, compartan días. Aquí, y ahí es donde se enamoran, uh-huh. conociendo los recuerdos de otro. Aquí es todo esto del clima, de esta niña que sabe manejar esto, bla, bla. Las dos comparten esto, pero sí se me hace a mí mucho mejor esta. Your Name se me hizo más empalagosa, por ejemplo. Uh-huh. Bueno. Está entretenida, vayan a verla. Si tienen tiempo, vayan a verla. ¿Lloraste, Karina? No. Si a mí me quieren ver, yo soy de sentimientos muy frágiles. Espérate. Voy a adelantar lo que dice Karina. Dice Karina que si ella la quiere ver llorando, que le pongan una pelea entre Van Damme y Schwarzenegger y que Van Damme pierda y ahí sí llora Karina. No, mira, soy de fibras muy sensibles. A mí, ¡eres ¿Tú la crees, Víctor? Sí. Mira. Si a mí me quieren ver llorar, fácil. Pongan E.T. Pellízquenme. No, pongan E.T. y me van a ver llorar. Tan fácil. E.T. es una película que yo desde que la primera vez que la vi, que yo era una niña, tenía como 9 años, siempre lloraba. Entonces la veo ahorita a mis 32 años y sigo llorando. Un fact. Sí, a paréntesis. Sí, tú ya estabas con nosotros cuando checamos la de la maldición, ¿no? De Bly Manor. ¿De Bly Manor? ¿La checamos juntos? No. ¿Bly Manor? Todavía no. No la he checado. Ah, es que el señor, güey, el abogado, que también aparece en Hill House, uh-huh. que es el papá, es el niño de E.T. De E.T. Es el mismo actor. ¿Elliot? Ajá, es Elliot. Sí, es el mismo actor. Si me quieren ver llorar, pongan E.T. o pongan la del perrito este que se queda en la estación del tren, la de Hashiko. Ah, ¡ay, no! Sí. No, y ahorita no hablemos de perros porque traigo la fibra así bien sensible. Ese perro en Japón es un héroe nacional. Sí, tiene su estatua y todo. Sí. Pues mira, yo creo que a la película de la que vamos a hablar a continuación, lo que le faltó fue precisamente. De la que tú hablarás, Víctor, porque tú fuiste la enviada especial. Le faltó un perro, definitivamente, esta película, nada más. Para completar el cliché. Fíjate, antes de que nos deleites con tu reseña de Greenland, que le pusieron aquí en México el día del fin del mundo, con Gerard Butler. Gerard Butler, yo de las películas que me acuerdo, lógicamente todos nos acordamos de 300. Ah, sí, sí, la 300, vimos. Con sus pectorales acá, con perfectos. Sus, ay, sabrosos. Sabrosos acá. Pero en este sentido. Bien maquilla. Pero en este sentido de acción, pues de las que me acuerdo son estas de la Casa Blanca, güey. No sé. Sí. Estaban entretenidas, pues estaban atrapables. La de 300 sí, a mí me aburrió. La veías en el canal 7 un domingo a las 8 de la noche. Ajá. Y te la chingabas. Sí, sí, sí la veías toda. Pues quién sabe, a ustedes les gustó la de El Tiempo Contigo. Así que pues bueno, hablemos ahora de otra de las opciones que tiene la la fanaticada cinéfila a la hora de ir a las salas de cine, porque esta película también es de cartelera. Y pues bueno, se estrena es El Día del Fin del Mundo, la nueva película protagonizada por Gerard Butler y Morena Baccarin, ¿no? Una película de desastres, la película de desastres del año, me parece. No recuerdo. ¿Es que... de desastres? Sí, es, no, no recuerdo que se haya estrenado otra de este asunto en el año, solo que ahora pues se trata de un desastre natural. Estamos hablando de un asteroide o una lluvia de asteroides que va a impactar en la Tierra y pues va a aniquilar todo rastro de vida. Pero... Entonces sí me interesa, sí, porque me interesa, esas películas sí, a mí sí me gustan. A mí también. Yo, Carlos y yo la tenemos que ir a ver. Hasta me gustó la de Impacto Profundo, güey. Sí, a mí también. Con el Ayahuasca, me acuerdo. Bueno, pues no voy a contar. Armageddon. No, güey. Ay, Armageddon. Yo soy súper fan de Armageddon y también lloro con eso. Bueno, no voy a decir spoilers, pero sí, bueno, favor. El asunto es que los gobiernos del mundo realizan un sorteo, ¿no? Para elegir. Como siempre. A algunos. A los guapos, a los guapos. A los guapos que salvan el mundo. En Impacto Profundo. Y a uno de ellos, ¿no? Pues precisamente es Gerard Butler, que se dedica a la construcción. Es un arquitecto, albañil, bueno, algo así, ajá, ¿no? Él se encarga de la construcción, pues. Y pues lo eligen a él, a su esposa y a su hijo para ser uno de los sobrevivientes. De los buenos. Sí. Los van a llevar a unos bunkers donde van a poder sobrevivir a esto. Como 2012. 2012, no me acuerdo. Sí, es donde hacen como unos bunkers, unas arcas. Con John Cusack. Ajá. Pues bueno, el asunto es que en la primera, al inicio de la película, pues ellos, como son los elegidos, pues tienen que llegar primero a cumplir con todos los protocolos, a una base militar, para abordar un avión, para poder subirse al avión, llegar a los búnkers, etcétera, ¿no? Y pues la película va de todos los problemillas que les van a ir surgiendo en el camino. Por ejemplo, el primero y el más determinante de la película, y que yo creo que, digo, puede ser un spoiler si es que Es un spoiler, así que pues vayan ustedes preparándose, pero pues es el que detona todo el conflicto. Pues el niño en cuestión, el hijo de esta pareja que estaba en proceso de separación, pues el niño es diabético, ¿no? Conseguir la medicina. Entonces la cuestión es que la medicina se convierte en un problema a la hora de abordar el avión, y pues a partir de ahí se desarrolla una serie de problemas, ¿no? A lo mejor los personajes van a separarse, ¿no? Y pues la película termina siendo, la verdad es que bastante predecible. Oye, para Víctor, mi gusto. Pero pues hablando de estas películas, ¿qué pregunta, más se puede esperar? Pregunta, ¿no? Lo que me acabas de contar, siento que la cuestión de los meteoritos quedó de lado. ¿Queda de lado o realmente hay destrucción? Porque es una película de destrucción, ¿no? Realmente hay destrucción. Ah, okay, ¿se ve en la tele? Se ve en la tele. Eso me caga. Que no se vean, que se vean. Güey. No. Güey, pero visualmente está chida, tiene buenos efectos de menos, porque lo que pides en este tipo de películas es que haya buenos efectos, ajá, güey, que no parezcan efectos de película de caja de Oxxo, güey. Ajá. Hay algunos momentos puntuales, porque los asteroides empiezan a caer esporádicamente, ¿no? Primero cae uno, ¿no? Pero hay un momento en donde sí, hacia el final, pues sí, hay una lluvia de meteoritos, como bien se puede apreciar en el póster. Entonces yo creo que tiene para satisfacer los gustos del espectador exigente. El póster parece más como un drama familiar, ¿no? Sí, papá salvando al niño. Definitivamente. Reconciliándose con la marida. Definitivamente es más un drama familiar y todos esos tópicos que ustedes ya están adivinando van a estar en la película. Entonces no la quiero ver. A mí en las películas apocalípticas a mí siempre me han gustado, güey, la neta, güey. Yo sí las veo también. Pues es que de eso va, precisamente. Esta película termina por incluirse en un género. Sí, soy bien chairo, güey. ¿No? O sea, son películas que vemos una y otra vez con diferentes actores. Por eso somos más felices tú y yo que Víctor. Sí, por eso. Tú y yo somos más felices que Víctor porque sabemos disfrutar el cine. Estas basuras comerciales. Entonces, ¿por qué ustedes no se asignaron a verla? Nos hacen felices. Tú eres el mártir, el señor. Eres el enviado especial. Estamos tratando de una terapia, Víctor, para que empieces a aceptar esto. Perfecto, pues ahí está el día del mundo. Y hablando de aceptar películas, hablando de aceptar cosas. Pues Karina es la que tuvo que hablar. Cuéntanos. No, amigos, no, esto Karina, fue una... Karina, que es una amante de la Navidad. No. Karina, cuando llegaste sin eufóricos, ¿pensabas que ibas a ser víctima de este tipo de torturas? Algo así me imaginé y estaba preparada. Me preparé psicológicamente días y días meditando en la habitación. Dice Karina que ella se imaginaba esto, pero con Víctor, pero más bien fueron las películas. No, amigos, miren, la verdad... Vamos al punto. A mí, yo odio la Navidad. A mí no me gusta. La odio, la detesto. No me gusta. No me gusta que me den regalos. No me gusta ni nada. Nada. Es más, nada más lo único que me gusta de la Navidad. ¿Ni la comida? El puro ponche. El ponche. ¿Con piquete? No, pues el ponche. Tamales hacen en mi casa todo el año. Pozole hacen en mi casa todo el año. Dice Karina que tamales todos los días pasan veniendo por su casa. Sí, o sea, no encuentro la diferencia de un día común con la Navidad. Y no me gusta. Y no me gustan las películas navideñas, aunque las he visto y he visto varias. Pero aquí la tortura fue ver la película de la cual vamos a hablar. ¿Cuál es, Víctor? Coméntanos, Víctor. Vamos a hablar de Jingle Jangle, que la verdad es que no sé si ustedes recuerden, pero creo que tiene un subtítulo en la plataforma de Netflix, que yo la neta... Jingle Jangle, una... ¿Una aventura de Navidad? ¿Un cuento de Navidad? Una, ¿sabe qué Navidad? Una... ¿Qué he hecho la Navidad? Queda en segundo plano. Eso es importante decirlo. Eso es importante decirlo, ajá. Porque nada más queda en la ambientación, a fin de cuentas. Ajá, en la es la pura ambientación. Ajá. Bueno, lógicamente, pues sí, explica que la niña va a visitar al abuelo antes de Navidad. Ah, voy a ir por ti pasando la Nochebuena. Sí, y la historia vaya que toma derroteros interesantes, porque arranca primero con la historia de un inventor, ¿no? Uh-huh. A quien nosotros ya estamos previendo qué es lo que le va a pasar, ajá, antes de que le pase, que, sí, que es que le van a robar sus inventos, uh-huh, ¿no? O pobreza. Y todo le va a empezar a ir mal. Y ajá, a partir de ahí es que empieza a desarrollarse. La decadencia. Sí, la decadencia. Y es ahí a lo mejor donde la trama pues da un giro total. El inventor original ahora pues está en la ruina, ¿no? Y el que le robó sus inventos pues ahora es el mejor inventor, creador de y esto, juguetes, y esto, ¿no? Y esto hace que todo el tópico de la película recaiga sobre el ya muy manoseado tema de tú puedes. Ajá. Tú puedes recuperar quién eres. Si crees en ti y en la magia que tienes dentro... Puedes lograr todo hasta que un pinche juguete cobre vida, claro, el Furby este. Pero cada cinco minutos le están diciendo, eres un inventor, eres un inventor, a los niños. Amigos, imagínense mi cara, o sea, yo la vi con una ceja levantada todo el tiempo así. Ay, no inventes. No, en serio, es que el guión es tan repetitivo. Sí, enfada. A mí no me pareció una película encantadora, discúlpenme, no sé si ustedes de alguna manera la disfrutaron. O sea, imagínate, Víctor, yo, a ver, o sea, mi cara, ¿no? A mí a mí los personajes me parecieron hasta cartonados. Digo, Forrest Whitaker hace lo que puede. Hay que aceptar que él es bueno, un buen actor. Él es punto y aparte. Es un actorazo. Hace lo que puede, pero el guión... Digo, hay una historia ahí mezclada de Charlie, la fábrica de chocolates, ajá, Peter Pan, Santa contra el chamuco mexicana. Pinocho. No diga Pinocho, nada de eso, porque esa es la única navideña que sí me gusta. Y la voz del juguete castroso españoleta, güey. Ricky Martin. Sí, lo capté luego. Dije, con razón se le ve que cae mal. O sea, cae mal. Porque son las de Pinocho, la película. Sí, ajá. No hay de Pinocho. ¿Y tú crees que la película va a ir de este invento revolucionario? De este asunto del juguete español que cobra vida. Y la película la película va de que el inventor ya viejito recobre su capacidad de... Sufre la magia. Exactamente. ¿No? Exacto. Y luego cuando sacan estas madres de la teoría de lo imposible. Ya la ecuación. La ecuación de lo maravilloso. Puta madre. Ay, ya sé. Mucha cachetada a los que estamos bien amargados. No. Pero a ver, la película funciona. Es la película que abre en Netflix la temporada navideña de películas. Que ahí vienen un chingo, ya me fijé, güey. Ya me imagino. Y vete preparando, Karina. Vete preparando porque vienen unas que ni te las imaginas. Amigos, es una tortura, pero las voy a ver por ustedes. Pero es la primera película que abre la temporada. Y la verdad, seamos sinceros, no nos gustó y la chingada, pero... La película es un espectáculo para la familia, lo es. La verdad. Y la película es llamativa, lo es. La película tiene buen presupuesto y visualmente y en producción está muy bien. La verdad es que las coreografías, los efectos especiales, todo eso está encantador. Hasta los peinados están hasta bien así. Es una película que la vas a poner, no sé, la noche anterior a Navidad con la familia y los niños la van a disfrutar. Pero yo creo que más para la familia gringa, ¿sabes? Sí. Yo creo que no pega. Y aunque no crea que que en estos tiempos pegue todavía una película como Santa contra el Diablo, ¿no? O el Diablo contra Santa Claus. Sigue pegando. Y si pusieras... Yo no creo que pegue todavía. Si pones las dos, si ponemos las dos en balanza, créanme, amigos, que yo me voy a ver la película mexicana. Díganos en Twitter, amigos. ¿Saben cuál sí pegaría? Karina, vas a dar toda la razón. La regalo prometido con Schwarzenegger. ¡Ay! ¡Sí, amigos! Sí, definitivamente yo sí la voy a... Yo le quito Jingle Jangle y pongo Schwarzenegger. Mejor que pongan esa, la verdad. Pero no, o sea, a lo mejor sí hará las delicias, como te digo, de la familia americana. Pero no sé si del espectador promedio de Netflix, no creo. Ni amante de la Navidad. Ahora, creo cosas, que encuentre cosas algo que me gustaron y que no me gustaron, referentes a Forrest Whitaker, que verlo ahí, desde antes de ver la película, verlo ahí y pensar que es un musical y pensar en que iba a ver a Forrest Whitaker bailando y cantando, eso ya me producía cringe, eso ya me preocupaba. Sí. Pero fíjate que dos cosas que me gustaron y les comentaba antes de iniciar el programa. Primero, que musicalmente las canciones sí se siente no quiero sonar extraño, me ayudarán a decirlo, pero se siente como este feeling, como porque la película trata de una familia de color. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿azul? De color, güey, afroamericana. Entonces las tonadas sí suenan muy afroamericanas. Ajá. Suenan en muchos momentos hasta de gospel. Como de esta señora cantando en la iglesia, así, exacto, gordita, con el con manto el así morado, güey, con el supercoro. Entonces así le da como este diferencial a lo musical. Eso, y que las primeras musicales, Forrest Whitaker sí rompe de alguna manera una pared narrativa al decir, ¿qué hacen aquí estos pinches bailarines? ¿Por qué están cantando todos? No me gusta que canten. Y cuando vi que pasaba eso, dije, órale, va a estar chido. O sea, que Forrest Whitaker sea el amargado que le dé parón a los musicales. Ya sé. Y que diga que eso no está chido y que hacen aquí los bailarines. ¿De dónde salieron los bailarines? Que ya sé. Siempre te lo preguntan. Sí, o sea, ¿dónde películas? Diablos estaban. Pero después ya como que empieza a ablandarse, ya cuando lo ves bailando y cantando, dices tú, ¡ay, no! Entonces, no, pues, no sé. Yo sí dije, no, ¿qué es eso? ¿Por qué? Mejor que se ponga a robar casas. Sí, o sea, hubiera seguido de amargado y me hubiera gustado más. Tal vez. O de dictador ugandés. Ajá. Eso hubiera podido ser. Pero bueno, amigos, ¿saben que las películas navideñas de este tinte todas tienen que terminar en felicidad y en unión y con magia navideña? Perfecto, perfecto. Pues entonces, esa magia que yo sé, Karina, que tú tienes dentro. No, y yo sé que no. Tú puedes, Karina, si buscas en tu interior... Puedes creer en la magia. Yo confío en ti, Karina. Karina, eres mágica por dentro y yo sé que esta Navidad nos vas a demostrar esa magia regalándonos a Víctor y a mí algo. Nos vas a regalar una suscripción a mí, una Disney. Perfecto. Yo quiero eso. Sigan esperando en sus humildes corazones de que este corazón de piedra desde los 15 años que dijo la Navidad. Ya ves, Carlito, ¡fuchi! No me muevas, hombre. No. Aquí queda entonces ya. ¿Alguna cosa que añadir de nuestro episodio 57, compañeros? Amigos. ¿O de Jingle Jangle? No. ¿O de cualquier cosa? Pues que vayan a ver, de Mandalorian. Sí, vayan a verlo, la verdad. Esa es la recomendación de la semana. Sí, perfecto. Es que vayan a verla, por favor. Está muy buena. Demando. Y todo lo demás, si lo quieren dejar a segundo plano, no importa. Perfecto. Sí, yo diría que en primer lugar vean The Mando, segundo lugar vean Los Favoritos de Midas, que pues, pueden pasar un rato agradable, y de ahí para allá, pues ya. Ya. No vean nada. No vean nada. Perfecto, pues aquí seguimos entonces hablando de cine. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Adiós.